Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Buenos días, gente. Está empezando Playlist. Este bonito programa que tenemos todos los martes a las 11:30, duración de una hora, y que cada semana tenemos una lista de reproducciones con música variadita, y siempre hablando acerca de un tema. Ayer fue Halloween, mañana es Día de Muertos, así es que hoy vamos a hablar acerca de esto. De muertos, nos visitan del más allá. Hoy tendremos canciones solo de personas que ya se nos adelantaron. Así es, artistas que tristemente murieron. Aunque hay uno que otro que afortunadamente murió, pero de ellos no tendremos música hoy. Recuerden que nos pueden seguir en el Facebook. Ahí pueden buscar Playlist, y es el que tiene un dibujo de unos casetitos. O si no, en el Twitter, como @elkemish. El día de hoy tenemos regalos. Vamos a tener unos boletos para la FIL, que ya faltan como 25 días por ahí, así que estén al pendiente. Y ahora vamos con la primera canción. Esta mujer es de las pocas que pertenece al club de los 27. O sea, hay una lista de bastantes artistas que murieron a los 27 años, entre ellos Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, y esta mujer que murió hace bastante poquito, murió exactamente, ay, no encuentro, bueno, fue este año. Esta mujer se llama Amy Winehouse y tiene una mezcla bastante buena de ritmos de soul, jazz, R&B, rock, incluso hasta ska. Murió el 23 de julio de este año. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a Amy Winehouse con esta canción que se llama Rehab, Rehabilitación. Y bueno, de hecho, esa fue la causa de su muerte. Regresando, les cuento un poquito más. Están escuchando Playlist en Kusei Network Radio. continuación unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseiner. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Cusei Network Radio. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Y la canción anterior fue de Amy Winehouse. La canción se llama Rehab. Y les contaba que esto fue la causa de muerte. Lo que pasó es que ella estaba en rehabilitación por alcoholismo. Entonces le daban muchas pastillas para que dejara de tomar. Y tenía ya por ahí de 3 semanas sin beber alcohol. Y cayó. Y entonces empezó a tomar alcohol. Tanto alcohol que le dio shock y murió de eso. Había aproximadamente 4 veces más alcohol de lo que está permitido para conducir. Entonces, imagínense, era demasiado, y más porque tenía 3 semanas sin beber nada. Entonces, fue tanto rehabilitación que se murió. Qué triste, porque de verdad fue una pérdida. Ella ganó por ahí de 6 premios Grammys, y aunque, pues la verdad, a mí se me hace bastante fea, pues no... fue una gran pérdida para la música. A continuación tenemos otra canción, pero este es un 2 en 1. Es un mashup que me encontré ahí en YouTube, y mezclaron de una manera bastante singular a 2 grandes de la música. Por una parte está Bob Marley, y del otro lado está los Beatles. Aunque no están todos muertos, pero pues ahí John Lennon, que era de los chidos, falleció. A continuación, escucharemos un mashup de Bob Marley con No Woman No Cry y los Beatles con Let It Be. Están escuchándolo en Playlist en Cusei Network Radio. No woman, no cry. that may be parted. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words on my mind. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words on my mind. Acá. Un saludo para Radio Cusei Network. Escucha Radio Cusei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Yes, escúchalos. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusei, a través del portal www.cuseinetwork.net. Cusei Network Radio, lo que la gente Cusei quiere escuchar. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Y de fondo están escuchando una canción que me gusta bastante, bastante. Unos que van a estar ahí en el Rock por la Vida. Ellos son Nortec, Bostich y Fusible. La canción se llama I Can Do Ways. Bastante buena, una mezcla, para mí, una mezcla perfecta entre los ritmos mexicanos y el electrónico. Muy pocos logran esto, la verdad. Y hay muchos artistas que lo han hecho, como Kinky, pues todos los de Norte, que son como 7, Susi 4, el Instituto Mexicano del Sonido, pero pues son pocas las que llegan a un nivel tan bueno como esta. Y bueno, la canción anterior fue un mashup de Bob Marley y los Beatles, Let It Be con No Woman No Cry. Pueden buscarlo ahí en YouTube. Igual más tarde les pongo ahí en la página de Playlist el link para que lo puedan descargar. A continuación, uno más del Club de los 27. Este artista también murió a los 27 años. Para mí una desgracia. Estoy hablando de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. Y algo interesante de esta canción es que muchos no lo notan, pero la voz en algunas partes está grabada en varias capas. Y Kurt Cobain no quería hacerlo de esta manera. Como decía, que iba a sonar muy, muy sintético. Y no quería y no quería. Y alguien encontró una forma de convencerlo de grabar en varias capas. Y fue decirle que Freddie Mercury lo hacía de esta forma. Él admiraba tanto a Freddie Mercury que accedió a grabar en muchas capas, así es que ahora saben por qué. A continuación vamos a escuchar una de sus canciones más populares cuando estaban en la cumbre del éxito. Esto es Smell Like a Teen Spirit de Nirvana, y lo están escuchando aquí en Playlist en Cusei Network Radio. To pretend she's so Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en QSEI Network Radio. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Estás escuchando QSEI Network Radio. A través de QSEINetwork.net. Y están de regreso en esto que es Playlist. Hoy, casualmente, ¿se fijan en la fecha? ¿O es el 1 del mes 11 del año 11? Puros unos, qué interesante. Así es que hoy la noche de deseos de a las 11:11 va a valer triple, yo creo. Y bueno, lo que escucharon antes fue Nirvana, Smells Like Teen Spirit, con el ya fallecido Kurt Cobain. La siguiente canción, algo interesante es que el artista es de Estados Unidos y el video fue lanzado el 21 de septiembre del 2001. Pero lo extraño es que no fue lanzado en Estados Unidos, se lanzó en todo el mundo excepto en Estados Unidos, todo por el atentado que recibieron ahí en las Torres Gemelas. Entonces este se estrenó 5 días después. El video es bastante, bastante bueno. En realidad es un cortometraje. Estoy hablando de una canción de Michael Jackson. La canción se llama You Rock My World. La verdad, me gusta bastante esta canción. En el cortometraje hay celebridades de la talla de Chris Tucker. Y bueno, pues deben de verlo. Ahí en YouTube está la versión completa del cortometraje. Dura como por ahí de unos 10 minutos. Y pues es estilo gangster, bastante, bastante bueno. Me recuerda un poco a Smooth Criminal. Entonces, les dejo con esta canción del rey del pop, que la verdad no creo que alguien le quite el título. Este es You Rock My World, de el rey Michael Jackson. los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canelo Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. Y después de estos bonitos comerciales, estamos de regreso en esto que es Playlist. Escuchamos antes al fallecido rey del pop, Michael Jackson. Hace rato recordé el día que murió, en un periódico, en la primera plana, estaban los pies de Michael Jackson haciendo como moonwalk, y decía, el título decía, ya le bailó. En serio, como me dio tanta risa. Michael Jackson ya le bailó, como no entendía hasta que me di cuenta que se había muerto. Entonces, eso fue muy, muy chistoso. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente canción. Es la excepción del día. Este cantante todavía no está muerto, aunque quedó en bancarrota. Tristemente, pues se quedó sin nada de dinero. Este es un rapero, la verdad. Esta canción, aunque no lo crean, como marcó mi vida. Cuando yo tenía por ahí de unos 5 años, en el canal 6 había un programa de videos en la tarde, y recuerdo que era un día de Halloween y pasaron este video justo después de pasar a Thriller de Michael Jackson, y yo me quedé con la boca abierta como, oh, ¿qué es esa música? Y desde entonces, el año siguiente, como yo ansiaba que fuera Halloween para poder escuchar de nuevo esta canción. En serio, porque no sabía ni quién cantaba, ni cómo se llamaba la canción. Solo sabía que era muy chida. Y yo tenía como 5 o 6 años. Era increíble, en serio. Entonces, sí, búrlate de mí, Rafa, búrlate. Y bueno, esto, después supe que era MC Hammer y pude descargar la canción. Este es el soundtrack de Los Locos Adams. Y es, pues, queda muy ad hoc con el Halloween que fue ayer. ¿De qué se disfrazaron? Y bueno, este es MC Hammer con el soundtrack de Los Locos Adams en Playlist en QCI Network. Gracias. You're losing your head. I mean, I'm losing my head. They do what they want to do, say what they want to say, live how they want to live, play how they want to play, dance how they want to dance, kick and they stop a friend. They do what they want to do, say what they want to say, live how they want to live, play how they want to play, dance how they want to dance, kick and they stop a friend. And a voice, yo, can have them come out. Now I don't mind being a friend and showing a little bit of flavor. But Wednesday, Bumsley, Gomez, Fester, man, them some strange neighbors. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. I remember the day I needed to ball. You know, coming in, it was a hand with the fingers I stepped. Now I tried to play it on off, yeah, and act like I'm having a ball. But what do I see? Yo, a perm with feet, standing about 8 feet tall. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. About the Adams, you know the hammer is with it. Act a fool, no bones. Swoop, Goofy and Randy, you know we kick it. Now is the time to get it in your mind. It's okay to be yourself. Take foolish pride and put it aside like the Adams. Yo, they did. That's a family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend.

Y este día tenemos aquí a una invitada. Saluda, saluda. Hola. Ay, sabe hablar. Y a ver, ¿quién eres? Preséntate, por favor. Bueno, soy Cielo Padilla. También, ¿qué más puedo decir? A mí me gusta la música. Es muy... Y soy feliz. Ok. Y bueno, es momento de decirles cómo ganarse los boletos de la FIL. Pues va a ser bastante fácil. Tienen de aquí al lunes. Vamos, lo único que tienen que hacer, pues los que ya conocen qué es playlist, solo es crear un playlist, una lista acerca de cualquier tema que se les ocurre y pegarla en el muro del programa. Rafa me dice que no escuche, súbele, no me escuchan. Bueno, quizás no se escuchaba ella, olvídalo. Olvídalo, estoy nervioso. Sí, es que me pone nervioso, tú sabes. Ah, ni tanto. Bueno, les decía, pueden escribir una lista de reproducción para playlist como si fueran ustedes a hacer un programa y lo pegan en el muro. Entonces, el que esté más chido se lleva 2 boletos para la FIL. Quizás vamos a regalar más, pero entonces ustedes hagan su playlist y lo ponen en el muro de playlist. Y el siguiente, el lunes escuchen el programa y el que escuchen es el ganador. Así es, no solo boletos, también algunos souvenirs para que sea más bonito el asunto. A continuación vamos a con una canción de un señor argentino. Se llamaba Facundo. Era argentino, che, y se lo echaron, mataron al pobre pibe. ¿Dónde lo mataron? ¿Te acuerdas? Guatemala. ¿Sí? Ah, bueno. Recuerdo que Facundo, el que sale en la tele aquí, el cómico, dijo que Ninel le mandó flores porque murió. Y dice, no, no era yo, era Facundo Cabral. De ahí, en serio, de ahí empezaron mucho más los chistes de Ninel. Y esta canción va junto con un saludo para mi mamá, que es su canción favorita de este señor. Y se llama Pobrecito mi patrón. Así es, un saludo para mi mami que me está escuchando. Se llama Pobrecito mi patrón. Pongan atención a la letra, está bastante buena. Yo no la había escuchado hasta ayer en la tarde. Y vale la pena, como está interesante. Hey, esto es Facundo Cabral con Pobrecito mi patrón. Y lo están escuchando en playlist aquí en Cusey Red de Cudra, Cusey Network Radio. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo. Pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Larará. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Más el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. De regreso en esto que es Playlist. Y acabamos de recibir una visita momentánea del ingeniero aquí. Muy, muy grata. Híjoles, en serio, casi me orino aquí de la emoción. Sí, posiblemente lo tengamos de invitado la siguiente semana. En serio, me muero por hacer ese programa. La mayoría de los que nos están escuchando no entiende de qué estoy hablando, pero bueno. Mientras tanto, un saludo a Eric Moreno, que antes le decían Kemish, imagínate qué honor. También un saludo a Katia y a Alejandra, las hermanitas Salazar, que se supone que iban a escuchar, no me pusieron. Bueno, a ver si escuchan el podcast. Y también a todos los que nos están escuchando, recuerden que estamos aquí todos los martes de 11:30 a 12:30. Y la verdad es que estoy bien contento por hacer este programa. La siguiente canción, ándale, a ver, ¿qué dicen por acá? Un saludo, sí, ya Katia, ya le mandé saludos. La siguiente canción hace un poquito, hizo demasiado ruido porque estuvo en la página principal de Google como un doodle. Y es una canción mítica, en serio, me encanta. Es de Freddie Mercury, esta banda liderada por él que se llama Queen. Este señor que, la verdad, una lástima que haya muerto y en las condiciones que murió, la verdad. Pero creo que eso, su muerte, como lo hizo más grande, como lo convirtió en una leyenda, así tipo Elvis. Y como lo alejó en un momento bastante grande en su carrera. Como, no sé, pero por cierta parte fue bueno que muriera. quizás después, si imagínate si empezaba a hacer tonterías con la música, hubiera echado a perder todo. Sí, te digo por qué me gustó a mí. ¿Por qué? Por su look greñudo y sus ojos así negros. Sí, como algo que se me ha chido es que no le daba vergüenza vestirse de ninguna manera, como de vez en algunos videos sale vestido de mujer, como ama de casa. Sí, estaba bien chido, la verdad. Como muy, todo un personaje, la verdad. Y como los rumores acerca de su homosexualidad o bisexualidad o lo que sea, pues en realidad no tiene... Exacto, como no es relevante en cuanto a la música que hacía. Entonces les dejamos con esto que es Don't Stop Me Now de Queen aquí en Playlist. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. En el tiempo, todos los jueves, 3 de la tarde. Qusei Network, Radio. En Radio Qusei detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí, en Radio Qusei, a través del portal www.quseinetwork.net. Thank you. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Y híjoles, como creo que nos extendimos con la plática hoy y tenemos el tiempo un poquito recortado, así es que no vamos a hablar mucho. La siguiente canción es de, en serio, uno de los más grandes en la música. Como es un hombre, en serio, como lo admiro tanto. Incluso hicieron una película de su vida. Estoy hablando del gran señor Ray Charles. Y este señor nos dejó el 10 de junio del 2004. O sea, pues no mucho. Este es un dios, de verdad, del jazz. Y con una mezcla de soul, incluso R&B. Entonces se disfruta tanto. Y la canción que vamos a poner a continuación, pues tiene, hicieron algo así como un cover usando samplers y partes de la música. Lo hizo Kanye West con Jamie Foxx. La canción de ellos se llama Gold Digger y la verdad está, me gusta. Pero estos hicieron, esta es la original de Ray Charles. Se llama I Got a Woman y pues la van a escuchar aquí en Playlist en Kusei Network Radio. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. ¡Quiero ser locutor! ¡Ay! Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Y casi nos vamos. La canción anterior fue Ray Charles con su tema I Become a Woman. Y la siguiente para mí es uno de los mejores raperos que hay. Estoy hablando de el señor Biggie. Su nombre real era Christopher George Latour Wallace. Y lo asesinaron por allá del año 97. Este rapero pues tenía un potencial enorme para mí, incluso mejor que Tupac. Y pues lo mataron. Algunos dicen que pues eran como contrarios. Sus bandas eran contrarias y muchos dicen que lo mataron como venganza por la muerte de Tupac. Y pues la verdad es que no lo dudo. La canción se llama Hypnotize y la verdad para mí es como una de las mejores canciones del rap que existen. Incluso he estado en el soundtrack de muchos juegos. Y pues para qué les cuento más, escúchenla. Este es Biggie con Hypnotize y la están escuchando en Playlist en Cusey Network Radio. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the rock dick, Frank White push the stick or the Lexus LX, 4.5 bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast sweet sauce, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, rapping about blunts and bras. It's some bras, menage a trois. Sex and expensive cars, I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty, that's how I stay still. Richer than rich, so you just come and kick. Come on. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broke and you're so mean. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broke and you're so mean. I can fill you with real millionaires. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by a new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this name brand. With flows, girl, say he's sweet like licorice. So get with it, it's easy. Girlfriend, here's a pick. call me round 10. Come through, have sex on rough, that's Persian. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, I'm a freaking, not speaking. Leave the ass leaking like rapper demo. Tell them, take their clothes off slowly. Hit them with the force like Ruby. Dick black like Ruby. Watch me throw them like Ruby. Lucky they don't own me. Where to say, show me, homie. Homie. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Y estamos de regreso para despedirnos. Me acordé como de Plaza Sésamo. ¿Alguna vez lo viste? Como de ya pasando, o sea, ya regresamos para decir adiós. Y ponían la cancioncita del final. En serio, ¿cómo odiaba eso? En serio, como para eso pasaron anuncios. Y algo así va a pasar con el playlist. Algo va a pasar con el playlist de hoy. Elmo quiere playlist. A Elmo no le gusta la idea. Y bueno, les recordamos que si les gustó el programa, pueden rolar el link con sus amigos. Si no les gustó, pues lo rolan con los que les caen gordos, así todos ganamos. Pueden buscarnos en Playlist y... En Playlist, bueno más. Pueden buscarnos en Facebook como Playlist, el que tiene unos dibujos de un casetcito. Y también pueden buscarnos ahí en el Twitter como @elkemish. Les recuerdo que tenemos de regalo unos boletos para la FIL y algunos souvenirs. Solo tienen que hacer un playlist y publicarlo en nuestro muro. Por mi parte es todo. Muchas gracias al señor Rafa del otro lado en los controles. A nuestra invitada casi muda, Cielo. Y yo soy Kemish y los esperamos la próxima semana de 11:30 a 12:30. Y les dejo con esta canción, un cachito del fondo que teníamos, I Can Do Ways, del colectivo Nortec. Hasta la próxima. Chao. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM.